innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Continuamos el estudio del Evangelio de Marcos. Ábranlo, por favor, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. ¿Cómo se entregó usted a Jesús? Usted que me escucha, ¿se entregó fácilmente? Así fue con mis hijos. Tal vez porque mi esposa los llevó a Cristo de pequeñitos, fácilmente confesaron a Cristo como su Salvador. Pero conozco un hombre muy cercano a mí que le costó mucho trabajo reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Dios tuvo que llevarlo a través de mucho sufrimiento y disciplina, porque Dios lo buscó insistentemente durante años, y durante años él se rehusó a admitir que Jesús fuera lo que la Biblia dice que es: el Mesías de Israel, el Cristo, el Hijo de Dios. No lo admitía hasta que Dios lo puso bajo una tremenda convicción y se entregó al Señor. ¿Cómo fue con usted? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? O tal vez usted mismo que me escucha es uno de esos que están luchando con el Señor. La sesión anterior le mostré cuánto trabajo les costó a los discípulos del Señor confesarlo como el Mesías, y les mostré por qué. Ahora quiero hablarle de usted mismo. Escuche, por favor, Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Recordando el estudio anterior, recuerda que a los discípulos les costó mucho trabajo, pero finalmente confesaron que Jesús era el Mesías. El pasaje nos mostró a Jesús preguntando y repreguntando. En el versículo 29 vimos que realmente Marcos nos dice: entonces él les preguntaba y repreguntaba, porque ellos titubeaban en confesarlo como el Mesías. Y vimos que confesar a Jesús como el Mesías era muy difícil. Le voy a recordar por qué. Era difícil porque lo habían esperado por casi 2 milenios. Era difícil porque su humanidad lo hacía parecer un hombre muy común. Era difícil porque había rehusado la corona que los 5000 le ofrecían. Era difícil porque iban los discípulos en contra de la opinión teológica autorizada de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas y de los fariseos. Y era difícil porque después de 2000 años de espera, se estaba revelando a humildes pescadores, lo cual parecía absurdo. Por eso les costó mucho trabajo confesar a Jesús como el Mesías. Pero al fin Pedro, aunque titubeando, lo confesó. Una confesión monumental de fe cuando le dijo: tú eres el Cristo. Esto nos enseña algo que es muy común en nuestra experiencia. A muchos nos cuesta mucho trabajo confesar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué? Quiero invitarlo a meditar conmigo un poquito acerca de por qué a algunos hombres parece que nos cuesta tanto trabajo confesar a Jesús como nuestro Salvador. Nos cuesta trabajo creer que Jesús es el Hijo de Dios en primer lugar. Es cierto que podemos leer de sus milagros en la Biblia y podemos leer también de su natividad, de cómo él fue gestado virginalmente en el seno de María. Y podemos leer sus enseñanzas tan llenas de autoridad, pero nos preguntamos si en realidad podemos creer lo que leemos. Nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo sé que es verdad lo que la Biblia dice? Por otro lado, nos cuesta mucho trabajo confesar a Jesús como nuestro Salvador, porque nos cuesta trabajo ir en contra de la opinión autorizada del mundo. Así como a los discípulos les costaba tanto trabajo ir en contra de la opinión autorizada de los escribas y los fariseos, los intelectuales del pueblo de Israel, así a muchos hombres nos cuesta mucho trabajo ir en contra de la opinión autorizada del mundo. El mundo en que vivimos es un mundo materialista, y el mundo materialista insiste con gran autoridad en que Jesús no es Dios. Y déjeme decirle, en el mundo en que vivimos también hay una gran cantidad de teólogos que se hacen llamar cristianos, pero que en realidad no son más que pseudo cristianos, porque también con gran autoridad insisten que Jesús no es Dios. Entonces no veo por qué se hacen llamar cristianos. Por otro lado, esos materialistas y esos teólogos pseudo cristianos insisten que los milagros de Jesús, lo mismo que todo lo que la Biblia presenta como sobrenatural, no son más que mitos. Dicen, es un mito eso de que él multiplicó el pan para dar de comer a los 5,000. Es un mito que multiplicó el pan y los peces para dar de comer a los 4,000. Es un mito eso de que él echara fuera demonios y que sanara enfermedades. Y es un mito que él fuera gestado virginalmente en el seno de María. Y déjeme decirle, es duro ir en contra de los intelectuales de nuestro tiempo. Esos estudiosos nos intimidan y por eso es difícil confesar a Jesús como nuestro Salvador. Y por último, quiero proponerle que nos cuesta gran trabajo creer que Jesús resucitó. Después de todo, la cultura en que vivimos ve la muerte como el fin de todas las cosas. Allí, a 2 metros bajo tierra, dicen los materialistas, allí termina la realidad. No hay vida después de la muerte. Y el ambiente científico de las universidades y el mundo académico de nuestros días nos hacen sentir ridículos si afirmamos que Jesús resucitó. Nos dicen, vamos hombre, somos hombres y mujeres iluminados del siglo XX, no podemos creer que haya tal cosa como resurrección. Y nosotros mismos, por otro lado, leemos los relatos bíblicos que dicen que resucitó y nos decimos, ¿cómo sé que son verdad? Todas estas dudas son muy válidas. Permítame ahora mostrarle algunas respuestas. Quiero proponerle que un examen honesto de la evidencia nos permite confesar que Jesús es el Salvador. En primer lugar, permítame exhortarlo de esta manera. No nos dejemos intimidar por los intelectuales y materialistas y científicos de nuestro tiempo. Cuando esos intelectuales, materialistas y científicos de nuestro tiempo dicen que la resurrección es imposible, lo que están haciendo es precisamente portarse como si no fueran intelectuales y portarse como si no fueran científicos. Porque mire usted, cuando afirman que la resurrección es imposible y que todo lo sobrenatural que presenta la Biblia es imposible, están afirmando que tienen conocimiento de toda la realidad posible. En otras palabras, que lo saben todo y que nada puede suceder fuera de la realidad que ellos conocen, que toda la realidad tiene que ser causa y efecto, y cosas que ellos pueden tocar, palpar, ponderar, medir y meter dentro del laboratorio para estudiar. Fuera de ese ámbito de academia y fuera de ese ámbito de laboratorio, nos dicen, no hay ninguna realidad. Como ve, se están portando precisamente como no científicos y como no intelectuales. Y cuando dicen que Jesús no es Dios, dese cuenta que lo que en realidad están afirmando es que han examinado la evidencia, si es que la han examinado, y que escogen no creerla. Eso es todo lo que están diciendo. En otras palabras, están adoptando una posición de fe. Una posición de fe en contra de Jesús y una posición de fe en contra de la Biblia. No tienen evidencia positiva de que Jesús no es Dios. Y no tienen evidencia positiva de que no resucitó. Pero en cambio, quiero mostrarle por qué usted sí puede creer que Jesús es Dios. Y que sí puede creer que resucitó y que por lo tanto sí puede confesarlo como su Salvador. Porque usted sí tiene evidencia positiva. La evidencia histórica le muestra que Jesús es lo que la Biblia dice que Él es. Es evidencia histórica. La Biblia es un conjunto de libros rigurosamente históricos que fueron escritos a través del tiempo con un sentido de imparcialidad y con un sentido académico y con un sentido de honestidad. Hay que examinar los libros de la Biblia para darse cuenta de ello. Además, quiero decirle que la Biblia tiene una unicidad tremenda. Y con eso quiero decirle que tiene un solo tema. Y la Biblia es un libro que fue escrito en más de 1300 años por muchísimos autores humanos diferentes. Pero todos hablaron del mismo tema, sin contradecirse. El Antiguo Testamento estaba viendo al Mesías hacia el futuro profetizándolo y el Nuevo Testamento lo ve hacia el pasado históricamente y hablan exactamente de lo mismo. Y el Antiguo Testamento nos lo muestra en forma profética con detalles, con lujos de detalles que se ven cumplidos en el Nuevo Testamento en forma rigurosa. Quiero proponerle que la Biblia es un conjunto de libros históricos y que además es un libro que muestra que rigurosamente es verdad. Y ahora quiero hacerle una proposición un poquito diferente. Quiero decirle que todo lo que usted cree, lo cree en base de evidencia histórica. Y que todo lo que cualquier otro hombre o mujer cree, lo cree en base de evidencia histórica. Mire usted, le voy a poner algunos ejemplos. La evidencia histórica me permite saber que soy libre de los españoles. Si yo salgo a la calle en la Ciudad de México, puedo ver que soy libre de los españoles. ¿Por qué? Porque el cura Miguel Hidalgo una vez nos condujo en una lucha de libertad. Yo no lo vi, pero lo creo por causa de la evidencia histórica. Por otro lado, la evidencia histórica a mí me permite saber que mi padre es mi padre. Yo creo que mi padre es mi padre únicamente porque mi madre me lo dice. Y esa es evidencia histórica. Y créame que estoy hablando con respeto. Y la evidencia histórica me permite saber que Jesús es Dios, que murió por mí y que resucitó de los muertos. Eso es lo que usted tiene en la Biblia. En conclusión, nos cuesta trabajo confesar a Jesús como Salvador porque nos da vergüenza en el mundo en que vivimos, que es un mundo anticristo, materialista e intelectual. Y nos sentimos intimidados, pero no lo confesamos como nuestro Salvador, no por falta de evidencia, sino a pesar de la abundancia de la evidencia. Es difícil confesar a Jesús como Salvador, pero usted puede confesar que Jesús es Dios, que resucitó y que por lo tanto es su Salvador, porque su confesión está fundamentada en evidencia histórica. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.